Dirige la mirada a tu alrededor. No verás sino desolación y angustia. Tus mejores amigos han muerto y la tristeza es tu sola compañía. Levanta la cabeza y extiende tus manos. Toma todo lo que desees y puedas conseguir. El pasado es un cadáver que debes sepultar. El pasado.